Estás escuchando ¡Pego! El Descafeinado Radio. Con estudios y oficinas dentro del centro del software. Avenida López Mateo Sur, número 2077, Guadalajara, Jalisco, México. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Centro Sur, tu centro comercial, presenta. Esto es Antifama. Bandas subestimadas. Proyectos alternos. Los tracks que no lograron ser sencillos. Lados B. Antifama, donde nunca escucharás los hits del momento. No, señoras y señores, no es el supermercado, no es el gigante de los ochentas, no están perdidos en la sección de juguetería, tampoco. Bueno, a mí me pasó, ¿y qué? Me pasó, sí, me perdí en la juguetería y que me encontraron 3 días después y era yo güero, quién sabe por qué, pero bueno, me cambiaron. En fin, señoras y señores, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, quién sabe cuántas miles de personas o locutores dicen lo mismo, no me importa. Y bueno, vamos a ponerles rolas en este Antifama, en el Antifama del día de hoy, rolas con buena vibra, nomás por fregar, ¿verdad? Nomás por sentirse bien también se vale. Por ahí tenemos pendiente un estudio, ya estoy trabajando. Un programa sobre rolas desquiciadas. No va a fallar, no lo vamos a dejar de pasar, no se preocupen. Pero por lo pronto nos vamos a relajar un poquito con estas rolas con buena vibra para que, pues, si quieren empezar bien la semana, y si no, pues de todas maneras chútenselas. Y vamos a empezar con David Usher, este vocalista de una banda alguna vez de mediana fama llamada Moist, y con una rola que me gusta mucho porque habla de muchas cosas, de estar arriba en la cima y sentirse bien y no tener nada al mismo tiempo. Pero al final la pasión que le echa con su característico falseto de David Usher dice I feel alive, ¿no? Después de todo está vivo y se siente vivo. Va a ser un Antifama bastante bizarro, prepárense. Bastante extraño y con pocas intervenciones, porque quiero dar pie más a la música y que pasemos esta buena vibra entre todos, la circulemos. Pásala si no te embarazas, ¿no? Decíamos en la primaria. ¿Sale? Bueno, entonces vámonos con David Usher, Hallucinations. Esto es Antifama, rolas con buena vibra, claro que sí. Gray, I never understood these things I've hated. But now, as we all disappear, the world becomes quite clearly something I can't live in. If I could just get through tonight, the poison's in my head, and I can't feel my legs. I'm not feeling anything. I'm standing at the top, looking down. Thought it'd be so free, floating out of space. Take a breath, don't you breathe too deep. Standing at the top, looking down. Thought it'd be so damn easy. Thought it would be easier. Hallucinations back in place. I said I'd call if I can't face another day of normal. It's what they gave. Es fue David Usher. Es un cliente que le pegué el piso. Me quedó mal. Me quedó mal con el pago y me le quedé yo mal también con el piso. Porque pues, se lo pegué chueco, pero es que no me pagó. Y ahora nos vamos a ir con Sponge. Es una banda de Detroit. De la escena de Detroit. Y o sea, de atrás tiempo. Y me dijo el señor Dese que después de echarme mi pulque que la anunciara, entonces vamos a poner ahora que una que se llama Candy Corn, que es un dulce que sabe re feo, que sale ahí en el dulce gringo. Y es el último track, es el track escondido, pero está así bonito porque se siente así como así bonito de la música de que crece y eso. ¿Sale? Bueno, ahí vamos entonces con Sponge. Este es Antifama. estás escuchando Antifam. Bueno, el pato que diga el DC, güey, me dijo que le pusiera, pues una canción de Elbo que se llama, One Day Like This, y es para Alan, y es del álbum de Seldom Seen Kid, pues bueno, no sé, X, ¿no? Looking like a beautiful day. bien, estamos aquí en Antifama y la siguiente canción en Disconnect, señoras y señores, es The Butterfly Explosion, un disco de 1900, no, ¿cuál 1900? Es de 2010. Y vamos a escuchar este tema animoso, bonito, que se llama Tracing Stars. Esto es Antifama, rolas con ánimo, con buena vibra. ¡Qué mala imitación! ¡Vámonos! Bueno, amigas, espero que estén disfrutando este programa y continuamos con nuestra siguiente canción de nuestro grupo favorito, que es Abandon Pugs, y la siguiente canción es Arm to the Teeth. I've turned seething into a hobby. Why is God out to get us? Can't we just be friends? I feel a twinge of righteousness. We'll be right back. such a thrill. Who's to say if we ever make it home alive? Cause the captain's here with all his guys. We would swear this is paradise. The word on the street is that everybody's in the mood. Four on the floor in a sound of dawn. Being born to the break of dawn. Tell me now, doesn't that sound alright? Can we all feel the light? Shine, shine, shine, shine. Can you all feel the light? Is our destiny. Don't let anybody tell you any different. This man is meant to be whole, not kicked around by and sold. I'll tell you something now, in the end you'll see. Fall on the floor in the sound of dawn. Being born until the break of dawn. Tell me now, doesn't that sound alright? Can you all feel the light shining? Yeah, shining, shining, shining. Can you all feel the light shining? Centro Sur, festejamos a los reyes de la casa. Y empezamos el 5 de junio con un torneo Wii para todos que se quieran venir a divertir a las 5 de la tarde. Pequeños, ahora traigan al papá a divertirse. Periférico Sur y Colón. Plaza Centro Sur, tu centro comercial. Vamos a irnos ahora, señores y señores, con Eirem. Eirem, este solista de Inglaterra. Disco de 2000, no encuentro el año, no es cierto, 2006, Domino, The Domino Records, una muy buena disquera independiente. Señores y señores, vamos a escuchar el tema, Something's Gonna Come. Sí, animoso, algo ha de venir, así que esperanzas, señores, vámonos en este dominguito alegre. Este es Aiden. Don't you look at me, things aren't gonna be the way we thought they'd be. 'Cause we've got love. Oh, it's your attitude. I don't know how. I've got to realize the hope looks in your eyes. Look away, it flies. Let's look forward. If you still believe things are gonna be like we hope they be, then we'll have love. Always love. Always love. Always love. Ay, ¿viste cómo es Manta así bien cohibida? No manches, dice, ¿no? Vamos a escuchar unos que se llaman Taxi de la Muerte para la Bonita, o sea, de Carrefour Kitty. De los Íramos. Dice así del Chris, sí, Chris, Chris Nguala, Chris Nguala. Ya son refresas, Manta, ya no tocan las de la tambora y eso. De Barsuk Records, de un perro así que está agarrando un frisbee. Y este disco que se llama The Transatlantic. Vamos a poner una canción que se llama Nos Mirábamos, ¿cómo? Nos mirábamos, ¿cuál mirábamos? Así no se dice. Así como bien grandes, así como gigantes. Así. Nos mirábamos como gigantes, así de que se sientan bien, ¿no? Órale, vamos a echarnos la cuez. The sugary smell of springtime, remembering when you were mine. Still suburban when every Thursday I'd brave those mountain passes, and you'd skip your early classes, and we'd learn how our bodies work. Goddamn the black night, with all its foul temptations, I've become what I always hated when I was with you. Like giants in the back of my gray subcompacts. Hasta ahí, señoras y señores, el tema de Death Cab for Cutie. Y vamos a irnos ahora con Annuals, una banda, un colectivo o semicolectivo artístico, viviendo a la sombra de los colectivos como Broken Social Scene, como Monster Ring Republic, pero muy buenos también canadienses. De su disco, ahora verán, ay, de veras, de ese. Bien decía mi mamá, no te dedicas a eso de la locutoriada. Such Fun, del 2008. Nos vamos a poner una rola. Pusimos el video por ahí ayer en la mañana. Nos estaban diciendo que no era un muy buen viaje, no muy buena vibra, pero pues así suenan ellos. Y el disco tiene, curiosamente, en la portada un cuadro de Bob Ross. Le dan créditos a Bob Ross en el disco. Unas montañitas, exacto, trae sus piedras felices y sus árboles cachondos y todo ese viaje que hacía este señor que parecía Globetrotter albino. Vámonos entonces con Annuals, Wake, y regresamos con algunas recomendaciones para que se metan a la agenda cultural de nuestro pobre país. Vámonos. Is filled up with snow. You ate your chest with my spirit's weight. Travail. And now, when nothing but cry, you still keep dry. You shut both your eyes to remember your mind. From dawn until dusk, I sift through the dust. I tumble the time. I'll wait for the day to set all my bones to play. The day I lift my spirits away. Y ahora vámonos con una rola dedicadísima al mismísimo Homo Rodans, colaborador de Antifama, que él se levanta el ánimo con unas pastillas de chiquitolina, se pone a correr y se pone a escuchar también a The Polyphonic Spree, este señor Tim DeLofter, que alguna vez tuvo una buena banda llamada Tripping Daisy y ahora agarró su colectivo gospel, más de 20 personas, y se pone a cantar en vivo como si fuera culto religioso. Pero bueno, antes de que se nos vaya en el espacio, con The Polyphonic Spree, vámonos con Sonic Bloom, un cover a su banda anterior a Tripping Daisy, curiosamente. Vámonos entonces, ¡ánimo! Sas, decíamos aquí fuera del aire que cómo pagaría la nómina Team The Laughter si tiene más de 25 personas en vivo y nada más se dedican a hacer coritos de gospel. Bueno, habrá que ver sus finanzas, en fin, a lo mejor se está desangrando. Y vamos a irnos ahora con una rola, dos rolas seguidas de videos que pusimos en la semana, señores. Curiosamente, tenían que ver. El primer corte va a estar a cargo de The Charm Particles, una banda de unas gordiguapas, y pues es como de gente corriendo y así jugando a las traes y también pasando la buena vibra una entre otra. Y nos vamos a ir después con Minus the Bear, banda que va a venir el siguiente viernes a la Ciudad de México. Gracias al Fresa Influyente que los va a traer, porque a mí me gustan desde hace mucho. Definitivamente es la mejor banda de dance rock y de new wave en estos momentos. No me importa lo que digan los demás, muy por encima de muchas otras bandas por ahí que andan de jotos. Y no sin antes recomendarles Attack Magazine, revista socia de Antifama. http://attack.com.mx, no sean macuarros.com.mx. Y van a encontrar diferentes secciones. Hay cine, hay música, exposiciones. Pueden encontrar, por ejemplo, colectivos de arte, donde pueden mandar sus dibujos de primaria si quieren. Moda, incluso videojuegos. Y bueno, muchas otras secciones muy interesantes. Estos señores se cuelan hasta las bambalinas de las de los eventos donde todo el mundo tiene su gafete. Estos señores no tienen gafete, se cuelan y hacen reportajes, es lo que más les admiro. Y bueno, pueden encontrar también bandas independientes mexicanas. Aquí hay unos que parecen como que indigentes, espero que les vaya bien. Y bueno, nos vamos a ir entonces con Charm Particles, bloque de dos canciones, Gold Plated Shot, una rola muy muy buena, pónganse con endorfinas al máximo, y Minus the Bear con Throwing Shapes del Planet of Ice, yo creo que de los mejores discos de estos cuates. Ya el Omni por ahí como que, ya de que cante él y guerra con ellos, ya como que empieza a oler a popó. Yo espero y confío en todos los astros, en que el siguiente viernes no se pare de repente con ustedes, Eli Guerra, ¿no? Ojalá que ande por ahí de gira en algún lugar. Alguna vez nos lo encontramos, chule, ¿verdad? En una tienda de comida oriental, de comida japonesa, y ¿quién sabe qué hace la tele? Sí, te pone chulo, porque era una cosa como de 1.20 m, y no era lo que parece, pero bueno. Está bien, nos cae bien de todas maneras Lely Guerra. Ay, sí, después de fregarla. Vámonos entonces. Vámonos con Champ Particles y Minus the Bear, señores. Rolas con buena vibra, no lo olviden. We'll be right back. Y nos vamos a seguir ahora, señoras y señores. Espero que les haya gustado Minus the Bear. Todavía tienen chance y hay boletos todavía. Este viernes 10 de junio en el Salón Cuervo, Vive Cuervo. Vale la pena verlos. Quién sabe quién les abra, pero vale la pena mucho ver estos cuates. Yo no esperaba que vinieran a México, pero pues no esperábamos que viniera Boxer Rebellion, no esperábamos que viniera Autolux. Bueno, trajeron a Minus the Bear. Vámonos entonces, esta rola dedicadísima a mi jefa, a mi mamá. Con esta se pone a bailar. Es Ecstasy, también dedicada a Lomo Rodas, que le encanta. Across the Anthip, perdón, del Oranges and Lemons, 1992, señores. Ya llovió, vámonos. Mundial de Medios Públicos, el encuentro de la radio y la televisión de servicio público de los cinco continentes. Un espacio de intercambio, mesas de trabajo, talleres, conferencias magistrales y actividades culturales. La multiculturalidad en la era global. Foro Mundial de Medios Públicos, Guadalajara, Jalisco, México, junio de 2011. Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, AC. Muy bien, mis chiquitines, ha llegado la hora de los saludos. Saludos al Cube que nos está escuchando. Te extrañamos por acá, por Antifama, muchacho. ¿Cuándo nos vamos a echar uno de rolas de albañiles o lo que quieras? Ponemos a, si quieres, a Marilio, no me da pena, de veras. A Mariana, también Marianita, que nos escucha la repetición fielmente. Fiel parroquiana de Antifama, el otro día que no hubo Antifama. Oye, qué buena rola pusiste y no la había puesto yo, pero bueno. Mike, a Mike también que nos escucha. A Monse, roommate de Tonan, y a Tonan, claro que sí, parte esencial de Antifama. A su hermana Xochitl y a Kakis, que nos escucha a la fuerza en mi oficina en la repetición, cómo no. Vámonos entonces, señores. Vamos a ir con otra rola bastante vaciada, pero con mucha animosidad, ¿verdad? Cosa así bonita de Comeda, una banda sueca bastante peculiar, porque ellos como que viajaron en el tiempo y se fueron así a la época del Charleston, o no sé, a la gogó. Parecen Charleston, pero tocan cosas a gogó. Y se avientan un disco que se llama What Makes It Go, así lleno de arcoíris y todo groovy. Y con una rola que se llama Curious, acerca de pues la curiosidad, ¿no? Dice, ella es, sí, tal cual, es curiosa, él es curioso. Y bueno, todas las cosas que nos causan curiosidad y luego nos atascamos los dedos. Vámonos, señores. Curious de Comeda. Esto es Antifama, rolas con buena vibra en este domingo. We are curious. They are curious. Bonitos, bonitos los Comeda, cómo no, no me los desprecien. También las bandas retro tienen lo suyo. Y ahora nos vamos a ir, señores y señores, sí, con Laszlo Bane, una banda que cobereó la rola de Overkill con Men at Work, con el mismísimo Colin Hay, con el vocalista por ahí de 1994, me parece. Y esta rola que se llama I'm No Superman, no tan optimista, más bien como sarcástica, pero suena chida. Vámonos entonces a los noventas con Laszlo Bane, I'm No Superman. Esto es Antifama y la rola de fondo es Tony Motola con Brasilia. ¡Qué óvole! ¡Vámonos! One of those late night machines, it'll slice your life to pieces, then it will glue it back again. It does everything. And you say you'll do your part, but I do not know what this means. I must have lost my shame. I end up doing everything. Stars of Track and Field del disco Centuries Before Love and War de 2006. Nos vamos a ir con Real Time, señoras y señores. Antifama, buena vibra, vámonos. I listen. to be alone as you hide, just to be alone as you hide, just to be. Todos aquellos que extrañan el buen Britpop, aquellos que lloraron con las rolas de Travis y que no sé qué, con Coldplay cuando empezaba y valía la pena, se va a poner una rola de una banda secundaria, por supuesto, Marion con Sparkle, de su disco The Program, 1998, ya llovió, señores, hace más de 10 años. Vámonos entonces, Marion Sparkle. In the darkest room of our world, no. listening to Anti-Fama Fuck Tits. We are the Wet Nuns. Watch your back. Something evil is coming. Sas. Continuamos, señores, con los temas animosos. Y ahora nos vamos a ir con otros britpoperos que hicieron época en su momento, más famosos en Grecia, curiosamente, Pure Essence. Pure Essence, una rola muy muy buena que le gusta hasta a mis carnalas. Pure Essence, This Feeling, de un disco bastante depresivo, y salen con este tema, no sé si es sarcasmo, pero bueno, This Feeling, cuando te sientes, pues te sientes bien también se vale, ¿no? This Feeling, señores, de Pure Essence, y el gordito rompecalzones, el vocalista, vámonos. Down and Estás escuchando Antifam. ¿Qué tal? ¿Qué tal vamos? Yo creo que vamos bien. Long Wave con There's a Fire. Desde su disco There's a Fire también. Que no está tan bueno. Estos shoegazeros se aventaron un segundo disco medio pinchito, pero ya están enderezando el camino. Rola dedicada a Samuel, que le gusta mucho y que está hasta allá, hasta Sheffield, Inglaterra. Y vamos a seguir ahora con otro tema bastante animoso, Tuesday Morning de Moore, una banda que por ahí me encontré tirada en la basura, decía mi abuelo cuando nos llevaba dulces, y de su disco Moore, bastante interesante. Yo juraba que este vocalista era negrito, la tesitura me lo decía, pero resultó ser un hombre caucásico, como de 1.70 m. Parece que estoy dando las señas particulares y que se perdió, ¿verdad? Como el Canal 5, ¿te acuerdas? De Canal 5 al servicio de la comunidad. Y zapatos, tenis. Yo nunca entendí por qué decía zapatos, tenis. O si son zapatos o son tenis. Pero bueno. Y nunca encontré. Lo que nunca entendí de ese. De esas ayudas comunitarias era. ¿Por qué? Si están diciendo que se perdió la persona. Y pedían que llamaras a los teléfonos. No ponían los teléfonos. Animales. Bueno. No sé, de memoria te lo tienes que saber. ¿Y de dónde iba yo a conseguir el teléfono de Canal 5? ¿No eras un fan? Ay, güey. Pues sí, yo tampoco me toqueteé el tío Gamboín, ni qué. Vámonos entonces. Ni salchichita tampoco. Ni mi salchichita, no. Vámonos entonces con More Tour de Tuesday Morning. Esto es Antifama Rolas con buena vibra. Lunes y viernes de 4 a 5 de la tarde, escucha En el Área. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos ya en el Área. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Thank you. Señoras y señores, ha llegado el momento de anunciar nuestro famoso arcón navideño, el cual consta de una rola de Coop y Yukimi Nagano con Summer Sun. Una pantaleta, mi querido Feliz. Mi querido Feliz. Unas pantimedias, cameo. Chocolates, terín, ricos de... Principio al final. Principio al final, exacto, para no pegarle al comercial, ¿verdad? Y como premio especial, una botella de... querida Santa Claus. Querida Santa Claus, estamos distorsionando todo, Pereira. Sí, puedes decirlo, ¿verdad? Ya no existe la... Sí, sí existe. Sidra Santa Claus, sí. Creo que sí existe. Uy, se ponen unas briagas. Bueno, hasta se aparece el Santa Claus de veras. Pero bueno. Sí existe. Sí existe Santa Claus, bueno, sí existe. Después de unas 6 copas, sí existe Santa Claus, señores. Porque es un programa de ilusión, ¿verdad? Y de cositas bonitas. Hasta la música de fondo, que óvole, con Cliff y Stone y el último rodeo, ¿verdad? Vámonos, señores, entonces con Coop, Yukimi Nagano, Summer Sun, ahí nomás. Una cosa bien chula que les vamos a poner. ¡Vámonos! ¿No? ¡Sí! Está bien. Bueno. Happy or sad, Órales, órales mente. ¿Qué dices, chuletita, que era esa rola? Así como de que me faltaba un martini, un vestido fancy, sentirme así como ad hoc. Pero a la vez como un poco Starbucks y... Ahorita te presto y con uno. Un latte en la mano. Ahorita tamaño gigante. Ahorita te presto uno, manita, un vestido. Emocionista. De cuando era yo joven, no. Órale, uy, qué buena rola la del fondo, no, ya. Me siento peligrosa. Me siento como femme fatale. Ay, güey. Dedo ensalivado y en la nalga. Vámonos ahora con la siguiente rola super recontranimosa. No, señores, no es Coldplay. No, lo voy a decir hasta el cansancio. Es Coldplay pasado en limpio. Exactamente, pasado por filtros. Nada de Chris Martin ni nada de eso, señores. Es Leaves, es una banda islandesa con Catch. Otra rola animosa para esta tarde de domingo. Yo sé que estamos compitiendo con el partido de la selección, pero pues ya saben. Ya sabemos que son puras decepciones y mejor levanten el ánimo con este programa, señores. Vámonos con Lips y Catch. Esto es Anti. Problemas, perdona, fama. Ándele. The word to use, the thing. ¿Qué dijeron? Que el Paul Van Dyk, el Roy Scott, ¿no? Nada de eso, señores. Y ahora, palomitas de maíz, ¿a ti te neurotiza esa rola, va, dices? Sí, ¿por sí qué? Un poco. Me siento, no sé, me dan ganas como de matar a alguien. La madre, no. Ok. No, como que ya que acabe y ya, la quiten ya ahora. Tan bonita que es. No. Escucha. Pero, ¿por qué palomitas? No sé, en español así era, y como no encontró la base de datos bien para que, pa quemar el disco, le puse Il Cantori Moderni di Alessandroni il Bacio, pero no es el título. Yo sé nada más de que en español se llama Palomitas de Maíz. Ok. Nos vamos a ir ahora con The Ocean Blue, una banda de finales de los 90s, todavía viva, un poquito clonando a The Smiths, pero buena en esencia. Chavochón, exactamente, con Mercury. Vámonos, es gay declarado, pero pues, compone chido el chavo. Vámonos. ¿De qué era esta rola que tenemos de fondo? Como de anuncio de hotel, de... ¿no? Un hotel, ¿no? O algo de cigarros o alcohol, algo así. ¿Sí? Como de depravación, no hay nada que ver. De cigarros, de alcohol, de drogas y de... De drogas de los ochentas. Del aborto, ¿no? Pues era como ochenterísima, ¿no? Sí. Cinco estrellas, creo que sí me acuerdo así, las cinco estrellas saliendo, ¿no? Para que te convencieras que no hay cucarachas y cosas estaba así. Estaba re limpio. Ándale, que vea TV con cable y agua caliente. Pues es que está... Y toallas. Exacto. Y toallas, con que una que decía él y otra que decía ella. Ella, exactamente. Y otra que decía el otro. No. Güey, Sí, pero me acuerdo sobre todo de Super Vacaciones, ¿no? Con esta rola así como... Me da así como el... Flies. Y bueno, se llama Me Siento Bien, ¿no? Me Siento Bien de Chuck Mangione. Chuck Mangione. Nos va a matar Brando porque pues así como que dice que es conocedor de jazz. ¿Será? Según, pues dice, ¿verdad? Okay. Ya estuvo, señores. No pueden dejar de escuchar ese programa los sábados de 2 a 4. Y saludos a Brando también, que nunca nos escucha. Y nos vamos a ir con otra rola. Brother Kane, Look for Something More. Bueno, es bueno buscar algo más, ¿no? Claro, algo así profundo. Mejorcito, cosas así como que... Dice, nada me llena el ojo, entonces por eso quiero algo más siempre, ¿no? Pues a ver, ¿quién sabe a qué se refiere este señor? Muy buen vocalista, banda de los noventas. Vámonos entonces, no les voy a poner a Chuck Mangione, voy a poner a Brother Kane. Creo que le gusta al Cube y anda protestando acá en Facebook. Vámonos. Something more. We'll be right back. Clásica, clásica rola también ochentera, ¿no? Antes de... Ese locutor de Super Vacaciones, Rogelio Moreno, era como un frijol con cara, ¿no? No, así me lo imaginaba yo por la pelona que tenía. Aparte no era carismático, yo no sé cómo lo adorábamos de niños, pero bueno, algo. Porque eres niño. Yo creo que inocente. Olía a dulces, yo creo. Esa es mi teoría. Dulces frijoles. Ándale, a Jelly Beans del morado que siempre se acababa. Uf. Y yo fui a Super Vacaciones y me dijeron que concursara y no quise. Y salí en la tele no queriendo. No, ya. Era ranchero, me jalaban el brazo así de pasa y no quise. Ya, qué juego. No me sacaron durante estos años. Ahorita si quieres concursos algo. Bueno, que me hagan. Comerte una dona, algún disco. Que me hagan. Aquí hay muchos. Ay, sí, pues, bueno, un mango, ya. Ok. ¿Cuál de los dos? No. Oh. Y vamos a cerrar nuestro programa, señoras y señores, Antifama de Buena Vibra, con una reflexión de los Manic Street Preachers. Everything must go. Al final del día, pase lo que pase, pues todo tiene que continuar, ¿no? Exactamente. Se lo dedicaron a su guitarrista, que los dejó un día de repente ya sin nada, sin más ni más, se fue. Y siguen pagándole su nómina, lo siguen considerando hasta el día en que se decida regresar, si es que regresa, si no es que ya lo atropelló algún tren en Praga. Pero bueno, señores, esto fue Antifama con Buena Vibra, espero les haya gustado. Repeticiones miércoles de 10 a 12, no lo olviden. Y bueno, no hay más. El show tiene que continuar, ¿no? Exactamente. Y vámonos. Con todo, señores, la buena vibra, adelante. Si la vida te da la espalda, pues agárrale las nalgas. Vámonos, señores, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Antifama. I'm presentó. Esto fue Antifama, chiquitines, hasta nunca. I'm sorry you're having trouble. Goodbye.